Perdido tanto tiempo ignorando tu cielo, ignorándote a ti. Supe que no lo estaba haciendo como era tu anhelo, mas no lo comprendí hasta que me abrazó tu amor. Tu luz llegó y me iluminó, me inundó tu perdón, tu placer, mi placer. Ya dejó de tratarse de mí, eres tú la razón de existir. Lo vivo yo, mas tú vives en mí. Aquí soy, rendido a ti. En mi desierto y soledad aprendí que lo mejor es cumplir tu voluntad, yeah. Que no importa el tiempo, tribulación o tempestad, tu respuesta a mí siempre llegará. Hasta que me abrazó tu amor, tu luz llegó y me iluminó, me inundó tu perdón, tu placer, mi placer. Ya dejó de tratarse de estoy rendido.